¡Atención! Los piratas invaden la música. ¡Cuidado! Quieren destruirla. No permitas que los truchos te engañen. Compra tu música en las disquerías. Los cassettes piratas equivalen a menor precio, pero también a mala calidad. Lo barato sale caro. ¡Basta de piratas! ¡Basta de piratas! ¡Cuida tu música y tu bolsillo!